Buenas tardes, compañeros. Kiaku, Nevi Rarika, Nepuku, Tatiki, Nepuki, Akame. Muy buenas tardes, mi nombre es Patricia Moreno Salas, de una comunidad que se llama San Andrés Coamiata. Estamos aquí acompañando a los organizadores. Es la primera vez, estamos muy orgullosa. La comunidad Wirrárika también ha defendido su derecho, ha defendido sus recursos naturales, su tierra, principalmente su agua, que es vital para nosotros. No queremos que nos rebate, queremos que el mismo gobierno nos apoye en defender, porque hace 5 o 6 años ya estaba a la venta. No queremos que nos quite el único recurso que nos queda como pueblos originarios de México. Muchas gracias, compañeras y compañeros.